letra y el lucero. Yo la conocí una noche bailando con los luceros. Entonamos sin reproches, ella me dijo te quiero. Entonamos sin reproches, ella me dijo te quiero. Ay linda, ay María Isabel, bella. Ay María Isabel, guapa. Ay María Isabel, chula. Ay María Isabel. Le preguntaba cuándo será nuestra fiesta. A María le preguntaba, me dijo que en la caleta el domingo me esperaba. Me dijo que en Pichilemu el domingo me esperaba. Y linda, ay María Isabel, bella. Ay María Isabel, guapa. Ay María Isabel, chula. Ay María Isabel. Domingo me esperaba.